En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis amigos, llegamos a un punto clave en la historia de la cristología. Algunos dicen que el punto más importante de toda la historia del tratado cristológico es el Concilio de Calcedonia. Queremos darle un especial relieve, porque lo merece, a este tema, a este momento de la historia de la Iglesia y de la exposición de la fe cristiana. Entonces, encontramos en nuestro tablero algunos apuntes que contienen las fechas claves, las personas claves y las ideas claves, y basándonos en esto queremos reconstruir un poco el ambiente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? Nos damos cuenta que Calcedonia, en cierto sentido, debe su existencia a las controversias posteriores al Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso, según exponíamos la vez pasada, se celebró en el año 431, por supuesto, en esa ciudad. Queda, pues, en el noroccidente de la actual Turquía. Ahí es donde queda Éfeso. Turquía no se llamaba Turquía, ¿no? Turquía se llamaba Asia Menor en aquella época. Y esa Asia Menor tenía distintas provincias. Por ejemplo, una que va a ser muy importante es la provincia de Bitinia, que es donde se va a celebrar el Concilio de Calcedonia. También en la provincia de Bitinia quedaba la ciudad de Nicea, de la cual ya hemos oído por el Concilio de Nicea, que fue cerca de un siglo, un poco más de un siglo antes de Éfeso, ¿no? Año 325. Bueno, ¿qué sucedió en Éfeso? En Éfeso hay dos personajes que los hemos conocido muy bien dentro de nuestro curso. Uno es el patriarca de Constantinopla, que es Nestorio, y otro es el patriarca de Alejandría, que es Cirilo, San Cirilo de Alejandría. La formación de Nestorio es propia de Antioquía. Su formación es antioquena, y desde la perspectiva antioquena, recordemos cuál es la característica principal de esta escuela. Tiene un gran énfasis en el sentido literal. El énfasis en el sentido literal, ¿a qué conduce? A que se ve una incompatibilidad en los usos del lenguaje. Usos del lenguaje, lo que se llamaba en aquella época idiomas. Idioma significa hay un uso del lenguaje. Entonces hay un conflicto en el uso de los lenguajes. Es el famoso problema de la comunicación de idiomas. Comunicación de idiomas es, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir que Dios estaba llorando? Que Dios estaba asustado, frustrado, triste. ¿Cómo vamos a decir que Dios estaba en eso? ¿O cómo vamos a decir que un hombre, un ser humano, es capaz de perdonar pecados? Ese es el problema que se conoce en teología como comunicación de idiomas. La solución propuesta por Nestorio, solución que a él le parece, por supuesto, perfecta, es hablar no de uno, sino de dos Cristos. La expresión propia de él, uno debe recordar a estos autores por sus expresiones propias. Usted recuerde, aunque ya está un poquito lejos en el tiempo, recuerde la frase propia de Arrio, ¿no? Hubo un tiempo en que estaba Dios y no era Padre. Esa es la frase esencial de Arrio. Y la otra frase esencial de Arrio es, una es la gloria del Padre, otra es la gloria del Hijo. ¿Por qué? Pues porque el Hijo no es de la misma naturaleza, no merece la misma gloria que el Padre. Realmente la primera preocupación de Arrio no era de tipo metafísico, no era la sustancia, sino la gloria. No le des la misma honra al Padre y al Hijo. Eso era lo de Arrio. Pero estamos en una época posterior. Entonces, la frase central de Nestorio, ¿cuál es? Uno es el Hijo de Dios, otro es el Hijo de María. Y entonces, lo que ve Nestorio es que estas dos naturalezas, estas dos personas, están asociadas. La asociación de estas personas, cuando uno oye a Nestorio por primera vez, uno se extraña, uno dice, pero ¿cómo se le pudo ocurrir una cosa tan absurda? Pero es que nosotros pensamos en términos demasiado materiales, hermanos. Resulta que la manera como nosotros hablamos de la acción del Espíritu Santo en nosotros, ese es el estilo de comprensión que tenía Nestorio sobre la presencia y asociación del Logos en el Hijo, en Cristo. De modo que usted encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, usted encuentra esta frase que dicen los apóstoles: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. O sea que ellos hablaban ahí como de una sola decisión, pero una decisión que es del Espíritu Santo y que a la vez es una decisión de ellos. Así era como Nestorio imaginaba las cosas. Nestorio imaginaba el Hijo Eterno de Dios, que es el Logos, y el Logos que habita, penetra, se asocia, está con Cristo. Así como los apóstoles dijeron en Hechos, en el libro que tiene su nombre, en Hechos de los Apóstoles, así como los apóstoles dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, Nestorio imaginaba las cosas seguramente así, que el Logos de Dios habitaba llenando completamente a este hombre, Cristo, que era el Hijo de María. Entonces, en la cruz, ¿quién padeció? El Hijo de María. Cuando se dice, cuando aparece, por ejemplo, aquella expresión, tengo miedo hasta la muerte, dice una traducción, cuando Cristo se acerca a su pasión, ¿qué significa esa frase según Nestorio? Tengo miedo hasta la muerte. Hombre, ahí está hablando el Hijo de María. No temas, hija, tus pecados son perdonados, dice Cristo. ¿Quién está hablando ahí? El Hijo de Dios. Queda todo resuelto para Nestorio. Pero también vimos cómo se refuta a Nestorio. Se refuta desde el punto de vista del lenguaje, porque esos cambios de lenguaje de que ahora está hablando este, ahora está hablando este. Espere, que ahora volvió a hablar el primero. ¿Usted dónde justifica eso? O sea, ¿dónde está esa real distinción? Esa distinción no aparece. Y segundo, tenemos el problema que ya hemos mencionado desde el principio de este curso. Hemos dicho desde el principio de este curso que el criterio para la cristología es la soteriología. Entonces, si el que sufrió en la cruz fue el Hijo de María, el sufrimiento de Cristo en la cruz es perfectamente equiparable al sufrimiento de Jeremías, perfectamente comparable al sufrimiento de Isaías, o al sufrimiento suyo, porque usted tal vez ha sufrido por Cristo. Bueno, aquí habría que decir, ha sufrido por su fe en Dios. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser salvos en Cristo? ¿Por qué tendría que decirse que no hay otro nombre? Entonces, Nestorio queda refutado en el Concilio de Éfeso. Esto tiene una gran importancia sobre la manera como los cristianos van a ver a la Madre de Cristo, porque entonces el título Theotokos, aunque algunos veo que acentúan Theotokos, pero estoy convencido de que es Theotokos, el título Theotokos pues queda incorporado como una fuente de todo lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos Mariología. De hecho, la fiesta litúrgica más importante del calendario mariano es precisamente María, Madre de Dios, 1 de enero. Bueno, siendo así las cosas, ese fue Éfeso. Y en Éfeso quedaron solucionadas las cosas. No tan rápido. Porque resulta que Cirilo, que fue el gran adversario, que fue el campeón de la fe y que en cierto sentido fue el que logró detener toda esa herejía nestoriana, Cirilo, pues, ¿qué te dijera sobre Cirilo? En primer lugar, que era un personaje un poco político, ¿no? Él quiso que el concilio empezara antes de que llegara Nestorio y antes de que llegaran los obispos que podían apoyar a Nestorio. Entonces, es un hombre que juega un poco con esa clase de trucos. Por supuesto, la asamblea estaba completamente indispuesta contra Nestorio en el concilio de Éfeso. Y pues todo esto hizo que fuera una victoria relativamente rápida, aparentemente limpia en el sentido de muy clara, pero ahí tenemos una dificultad con Cirilo. Eso no se puede negar, la historia hay que decirla como sucedió. Pero desde el punto de vista teológico había un problema que es el que yo les pido que lo tengan bien grabado. Cirilo veía, en las afirmaciones de Nestorio, Cirilo veía ante todo un problema. ¿Cuál es el problema? Que ese Cristo está dividido. Es decir, ese Cristo no podía decir la palabra yo, porque el yo, ¿cómo se dice yo en griego? Pues ego, propiamente ego, ¿no? Tiene el acento en la O, ego. El ego no existe en Cristo, sino que habría dos egos o egoes. Y entonces, eso es absurdo, dice Cirilo. Entonces Cirilo insiste en el tema de la unidad. Es evidente que existe Dios y que existe el hombre. Y en Cristo es evidente que está lo divino y lo humano. Pero el problema, y por eso tenemos aquí la palabra unión, el problema es cómo se da la hipóstasis. Ese es el gran problema, hipóstasis. ¿Cómo se da la hipóstasis? ¿Qué es lo que está debajo? ¿Sabe que eso es lo que significa, no? La palabra hipóstasis quiere decir lo que está debajo. Entonces, ¿cómo se da la hipóstasis? Esa es la gran pregunta. Y entonces Cirilo, y esta es la frase problemática, Cirilo dice que cuando se da la unión ya no hay sino una sola naturaleza. Y ahí tenemos un gravísimo problema. Porque entonces Cirilo afirma, usted recuerde en descargos a favor de Cirilo, usted recuerde que la terminología no estaba completamente fijada. Pero Cirilo llega a afirmar en algunos de sus escritos que en Cristo solo hay una physis. Una physis. La palabra naturaleza significa physis. Pero luego los exégetas, usted sabe que la exégesis no es solo de la Biblia, sino también de los textos de los padres, y bueno, en fin, lo que se quiera estudiar. Entonces los exégetas, al analizar qué entendía por naturaleza, qué entendía por naturaleza Cirilo cuando decía que en Cristo la unión era tan perfecta que había una sola naturaleza, él no estaba refiriéndose ahí a una naturaleza divina ni a una naturaleza humana, sino una naturaleza como un único principio de acción. Entonces, el error de Cirilo fue básicamente un error terminológico. El error de Cirilo fue plantear las cosas como que hubiera una sola ¿qué? Una sola ¿qué? Naturaleza. Pero resulta que él utiliza la palabra naturaleza, pero él utiliza la palabra naturaleza refiriéndose a naturaleza como si fuera un único principio de acción. Es decir, las acciones de Cristo no vienen de dos fuentes. Las acciones de Cristo vienen de una sola fuente. En Cristo solo hay un principio de acción. Y si usted se pone a pensar qué significa un único principio de acción, realmente eso es lo que nosotros entendemos por persona. Eso quiere decir que la terminología de Cirilo es confusa y eso produjo graves daños. Bueno, en el mismo patriarcado de Constantinopla, recuerde usted que Nestorio fue patriarca de Constantinopla. En el mismo patriarcado de Constantinopla había feroz oposición a Nestorio. Nestorio era un hombre inteligente, estudioso, que con el curso del tiempo se fue volviendo cada vez más intransigente, se fue volviendo más arrogante y se fue volviendo más intratable. Entonces Nestorio cada vez endureció más su posición. Alguno de los contemporáneos dice, Nestorio solo lee los libros que él mismo escribe. Entonces Nestorio estaba encerrado en sí mismo. En su misma jurisdicción, es decir, en el patriarcado de Constantinopla, había oposición a él. No lejos de Constantinopla se encontraba un monasterio. El superior de ese monasterio, conocido como Archimandrita, tenía el nombre de Eutiques. Eutiques era de los que estaban absolutamente fastidiados con la enseñanza de Nestorio. Nestorio con sus dos hijos, el hijo de Dios, el hijo de María. Este monje llamado Eutiques, realmente estaba saturado, fastidiado con esa manera de hablar. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que Eutiques empezó a hablar de la siguiente manera. Hay una unión, la palabra clave, ¿no? Hay una unión. Pero esa unión, ¿cómo sucede? Y entonces él pensaba en términos de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. De manera que la unión se daba por una especie de absorción de la humanidad en la ¿qué? En la divinidad. Entonces, resulta que obviamente María, la madre del Señor, lo que ha aportado, lo que puede aportar una mujer es naturaleza humana. O sea, ya no podía dar otra cosa. Pero esa naturaleza humana aportada por María había quedado absorbida por la naturaleza divina. De manera que había monéfisis. Monéfisis quiere decir exactamente eso. De ahí viene monofisismo. Ahí viene una sola naturaleza. En Cristo solo hay una naturaleza. Y por consiguiente, como hay una sola naturaleza, debemos decir que la humanidad había sido completamente absorbida por la divinidad. La humanidad como tal ha desaparecido. En Cristo no hay propiamente una naturaleza humana. Podría decirse que María aportó una naturaleza humana. Pero la imagen, la palabra clave que uno le debe quedar cuando usted le habla de eutiques, la palabra clave que debe llegar a su mente es absorción. La naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina. Y quedó únicamente esa naturaleza divina. De manera que en Cristo nosotros vemos lo que es una naturaleza humana absorbida por una naturaleza divina. Uno, analizando las cosas, uno se da cuenta que este modo de pensar era muy adecuado, en cierto sentido, para la predicación de un superior religioso. Porque no me cuesta, por lo menos a mí no me cuesta mucho trabajo imaginar a Eutiques, ¿cierto? Con sus ropas muy solemnes, ustedes saben lo solemnes que son los ropajes, los ornamentos allá en Oriente. Imagínese este gran archimandrita haciendo la predicación a sus numerosos monjes y proponiéndoles como modelo a nadie menos sino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que propondría? ¿Cómo serían esos sermones de Eutiques ante sus monjes? Pues les diría, mire, así como Cristo ha quedado totalmente absorbido en la divinidad y todo en él es divino, todo en él es divino, así ha de ser tu vida. Eso suena sublime, eso suena inspirador. Entonces, todo lo que usted haga, su manera de comportarse, ha de reflejar a Dios. Usted debe irradiar a Dios. No se nos olvide otra cosa, que en Oriente, mucho más que en Occidente, estuvo muy presente, no vamos a mencionar ahora autores, estuvo muy presente la teología de la deificación. En Occidente, la relación de la santidad fue descrita muchas veces como inhabitación. En Occidente, eso en Occidente, la inhabitación. En Oriente, el vocabulario es más audaz y ese vocabulario llega a hablar de deificación. Entonces, de algún modo, para el monje Eutiques, Cristo sería exactamente el modelo de un monje. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que... Además, ¿qué significa monje? A ver, monje viene de la palabra griega mónacos. Y mónacos es el que es solitario, el que es uno y único, el uno y único. Entonces, ¿un mónacos qué es? El que es él solo. Pero un momento, él es él solo en el sentido de que está desprendido de todo para unirse, para fundirse con aquel que es todo, con Dios. El ideal monástico, especialmente en Oriente, es a menudo descrito de esa manera. El olvido, la palabra olvido también es clave porque tiene sus raíces platónicas allá antiguas, ¿no? El olvido de todo por tener el solo recuerdo de Dios, el desprenderse de todo para adherirse únicamente a Dios, y en ese proceso la deificación. Entonces, este monje acostumbrado a aspirar a la santidad con todas las fuerzas de su alma, fíjese cómo puede uno torcerse en la vida. La intención de Eutiques era buena. Y hay quienes dicen que todos estos herejes tenían sus intenciones buenas al principio. Usted mire, por ejemplo, Arrio. De alguna manera Arrio trataba de ser fiel a la Escritura y de ofrecer el Evangelio de manera que fuera más comprensible, ¿no? Entonces, no cuesta trabajo, queridos amigos, no cuesta trabajo imaginar a Eutiques haciendo sus sermones fervorosos, presentando a Cristo como aquel que es Dios y solo Dios, Dios y solo Dios. No mezcles otra cosa, Dios y solo Dios. En sus sermones Eutiques, no lo dude usted, tomaba distintas imágenes y alegorías de los evangelios. Por ejemplo, una que estoy seguro que él utilizó, lo que pasa es que yo debería saber más de Eutiques, esa es la realidad. Una de las imágenes que él utilizó con bastante probabilidad es el de las bodas de Caná. Porque es que ese sermón fue muy propio de los monofisitas. ¿Quiénes son los monofisitas? Pues los seguidores de este pensamiento. Para tristeza del alma mía, debo decirles que tanto las ideas de Nestorio como las ideas de Eutiques siguieron su camino. O sea, monofisitas hubo después de todas estas discusiones y nestorianos después de todo esto. Es decir, que las declaraciones dogmáticas ayudan, dan claridad, pero que se diga que se extinguió el error y desapareció completamente, no. Entonces, ¿qué pasó? Que el ejemplo bíblico, cuando Cristo convirtió el agua en vino, ¿cuánta agua quedó? Nada. Todo se volvió vino. Ya casi me siento yo monofisita. Todo se volvió vino. Todo se volvió vino. Entonces, y ese es el ideal del monje. Todo tú debes volverte Dios. Entonces, claro, cuando usted piensa en un monje, usted piensa la vida de un monje y en inspirar a los monjes, esto tiene mucho sentido. Porque entonces, no importa lo que usted haga, no importa cómo usted viva, usted siempre va a sentir, de aquí a que yo sea realmente solo Dios, me falta todo. O sea que usted tiene ahí como una especie de motivación. Bueno, pero además de estas razones que podría tener Eutiques por su propia formación espiritual, hay que mencionar otros nombres. ¿Qué otros nombres hay que mencionar? Hay que mencionar al patriarca Dióscoro de Alejandría. A ver, usted recuerda que hemos hablado de las famosas dos escuelas, la escuela antioquena y la escuela alejandrina. Hemos dicho que la escuela antioquena siempre predicó, subrayó, insistió en el sentido literal. La escuela alejandrina partía del sentido literal, obviamente, pero pronto elevaba sus alas a los sentidos espirituales, llegando a la alegoría. Entonces, era muy propio y era de esperar que después de un Cirilo de Alejandría, que había tenido esta ambigüedad al decir que en Cristo solo había una naturaleza, moneda physis, después de un Cirilo de Alejandría, aparece un Dióscoro de Alejandría, patriarca también allá, y entonces Dióscoro siente que él resuena con las ideas de Eutiques. Y ellos sienten, tanto Eutiques como Dióscoro, hay otros, pero son los dos personajes más importantes, estos dos, Eutiques y Dióscoro, sienten que la iglesia tiene que dar una respuesta más contundente al nestorianismo, más contundente. Ya Cirilo dijo que en Cristo solo había una naturaleza, pero todavía hay confusión, todavía estamos oyendo voces discordantes. Entonces, Dióscoro de Alejandría, Eutiques y algunos otros querían que se diera una definición clara, una respuesta. Una respuesta de una vez y para siempre. Entonces tiene que acabar esa discusión. Hay que pisotear completamente el nestorianismo. Lo cual nos da una lección muy grande. Esto ha pasado varias veces en la historia de la iglesia. De un extremo nos vamos al otro extremo. Eso pasa con alguna frecuencia. Y por eso lo admirable de la historia de Calcedonia y en particular del Papa León Magno es la capacidad de ver el error en una parte y en otra y dar una formulación que pueda hacer justicia a ambas partes. En Antioquía, nuestra muy querida Antioquía, era patriarca un hombre llamado Domno. Domno de Antioquía fue el que levantó la voz y dijo, ¡ey! Cuidado con lo que están enseñando ahí. Cuidado con lo que están enseñando, cuidado con lo que está diciendo Dióscoro. Fíjense que ninguno de estos personajes era de menor categoría. O sea, estamos hablando de gente que tenía un grado de influencia que hoy es difícil de imaginar. Acuérdese que en aquella época se hablaba de la pentarquía. La pentarquía era un modo de expresar las cinco grandes sedes episcopales que además se supone que tenían origen apostólico. La lista más usual de la pentarquía es Jerusalén, Alejandría, Antioquía de Siria, Constantinopla y Roma. Entonces, cuando estamos hablando aquí de la pentarquía, estamos hablando de un liderazgo tan grande. O sea, el patriarca de Alejandría tenía una influencia que hoy no la tiene nadie. Hoy el presidente de una conferencia episcopal no tiene ni sombra de la influencia que tenía uno de estos. Usted imagine, por ejemplo, que hubiera un líder, un gran líder, que se pudiera decir que representa a todo África, que todo África escucha atentamente la voz de tal obispo, tal cardenal, y que hubiera un cardenal que le da la voz a toda América Latina. Eso no existe, ¿no? Realmente eso no existe. Ni siquiera en Colombia uno puede decir que hay un obispo que es realmente esa es la voz. No, eso es muy difícil. Ese era el grado de influencia que estos tenían. Entonces, cuando tú oyes que Domno de Antioquía le dice a Dióscoro de Alejandría, oiga, hermano, realmente ese era un choque de trenes. O sea, estamos hablando aquí de las grandes ligas. Estas eran discusiones muy grandes, que tenían impactos muy grandes y que tenían además impacto en las posesiones materiales. Esa dimensión no se puede olvidar, porque vamos a ver que cuando se condena a Eutiques, cuando llega el momento de condenar a Eutiques, una de las normas de la condena a Eutiques es todo el que siga la doctrina monofisita tiene que entregar sus monasterios y sus posesiones a la iglesia y no puede heredar, no puede dejar en herencia. Entonces, de inmediato, la teología tenía un impacto inmediato en los hechos civiles. Había una interrelación entre lo político y civil por un lado, lo espiritual y teológico por otro lado, que para nosotros es muy difícil de imaginar. Muy difícil de imaginar. Es algo que uno hoy pues no lo ve. Lo máximo que uno ve es que Bolsonaro le dio pasaporte diplomático al jefe de Pare de Sufrir. Eso es lo máximo que uno ve en nuestro tiempo. Entonces, se presenta esta discusión. Como estas discusiones tienen repercusiones civiles, políticas, económicas, no es extraño que de inmediato aparezcan los emperadores. Entonces tenemos que hablar de los emperadores. Quiero recordarle que por esta época hay que hablar de emperador de Oriente y emperador de Occidente. Pero realmente los emperadores que juegan aquí son los emperadores de Oriente. No nos digamos mentira, Oriente es Constantinopla. Porque el emperador que estaba en Roma estaba demasiado ocupado pues tratando de que no le terminaran de invadir sus territorios los bárbaros, porque el Imperio Romano de Occidente realmente estaba en severa decadencia. Y es lo que vamos a ver, pues acuérdate que ya habían invadido a Roma una vez, venía este hombre Atila, ¿cierto? Venía con sus huestes a atacar. Entonces realmente la situación en Occidente era muy pobre. Sin embargo, pues el obispo de Roma tenía una gran influencia, como lo vamos a encontrar aquí. Bueno, entonces ese es el panorama que encontramos. El emperador Teodosio resulta que simpatizaba enormemente con las ideas de Eutiques. El emperador Teodosio estaba muy de acuerdo con la enseñanza monofisita. Entonces era una situación muy tensa, porque León, papa, por supuesto no estaba de acuerdo con el monofisismo, pero Teodosio, el emperador, respaldaba completamente. Y a instancias de los monofisitas se convoca a las carreras un concilio en el cual no se reciben a muchos de los representantes, o sea, estaban jugando los mismos trucos, pero todavía peores de lo que sucedió en Éfeso. Y en la misma ciudad de Éfeso, en el año 449, se reúne un concilio que no había sido avalado por el Papa, un concilio que no había sido aprobado por el Papa, se reúne un concilio. Entonces en Éfeso se estaba celebrando el Concilio II de Éfeso. Ellos en ese momento lo llaman concilio. Y ese concilio lo que hace es aprobar las enseñanzas de Eutiques y aprobar las enseñanzas de Dioscoro. Dioscoro fue que dijimos, ¿no? Dioscoro de Alejandría. Y ese concilio además saca un decreto. Depóngase a el patriarca de Constantinopla. De manera que eso tiene repercusiones inmediatas en Constantinopla. Ese concilio fue llamado un robo por el Papa León. Por eso es conocido con una palabra más elegante que la palabra robo, pero significa lo mismo, latrocinio. El Papa de Éfeso dijo, eso no fue un concilio, eso fue un latrocinio. Ustedes se robaron ¿qué? La autoridad de la Iglesia con esa reunión. Esa reunión tenía todo el respaldo del emperador. El emperador se llamaba Teodosio, pero no tenía, por supuesto, ni el respaldo ni la autorización del Papa León. Eso sucede en 449. La historia, sin embargo, está llena de sorpresas. En el año número 450 muere el emperador Teodosio de manera inesperada. Y hereda el trono la emperatriz Pulquería. Pulquería sube al trono, pero ella se casa con un general llamado Marciano. Y este Marciano resulta que no estaba de acuerdo con Eutiques. Y entonces el Papa León toma dos acciones que son claves. La primera acción es pedirle a Marciano que convoque un concilio para reparar el latrocinio de Éfeso. El latrocinio de Éfeso no se puede quedar así. Entonces hay que reparar lo de Éfeso. Éfeso había sucedido en el 449. Marciano está de acuerdo y entonces dice que va a convocar un concilio, efectivamente, pero en ese momento las invasiones de las tribus bárbaras hacían muy difícil la movilidad de los obispos. Él propone que el concilio se haga en Nicea, el lugar donde se había tenido el primer gran concilio ecuménico, ya lo hemos dicho, en el año 325. Ese concilio iba a ser en Nicea. El concilio que nosotros conocemos como de Calcedonia iba a ser en Nicea. Pero resulta que por las dificultades de movilización, incluidas dificultades de movilización del mismo emperador Marciano, a última hora él dice, mire, reúnanse, ya había algunos que estaban en Nicea, reúnanse en Calcedonia. Entonces se reúnen en Calcedonia hacia el verano del año 451. Ahí se reúnen en Calcedonia. Entonces una de las acciones del Papa León es presionar, pedir para que se realice este concilio. Curiosamente, es una cosa que a uno le cuesta un poco trabajo entender. Curiosamente, el Papa León no asiste él mismo, pero él hace dos cosas. En otoño, gracias. Entonces, muchas gracias. En otoño del 451. Entonces, el Papa León hace dos cosas. Pues nombra sus legados, entre los cuales hay una figura que es muy importante. Este hombre llamado Pascasino. Pascasino fue el representante del Papa León junto con otros. No era el único legado, pero fue el representante principal de León y el que defendió un documento que ya hemos dicho que posiblemente después de la Biblia es el documento más importante de la historia del cristianismo. Ese documento tiene varios nombres. En algunas investigaciones que he hecho lo llaman la Epístola Dogmática de León, pero el nombre más común que tiene es la carta o tomus ad Flavianum. Ese Flavianum era Flaviano de Constantinopla, que había sufrido espantosamente, pues precisamente por la situación esta de Eutiques, porque Flaviano, por supuesto, no era nestoriano, pero es que no ser nestoriano no significa ser monofisita. Acuérdese que nestoriano es un extremo y monofisita es el otro extremo, y Flaviano no era monofisita, Flaviano no era nestoriano. Entonces, la carta que le escribe el Papa León Magno a Flaviano es la Epístola Dogmática. Es conocida como Epístola Dogmática. Esa Epístola Dogmática fue leída por Paz Casino en el Concilio de Calcedonia en ese año 451. Es famosa la, digamos, el recuerdo que hay, llamarlo anécdota tal vez es un poco superficial, es famoso el recuerdo que hay de la exclamación de los obispos allí reunidos en Calcedonia, pero téngase presente que no pudieron llegar muchos. Sin embargo, aunque no pudieron llegar todos, de los concilios de la antigüedad fue el más numeroso, contándose cerca de 600 participantes. En ese concilio, Paz Casino lee la carta del obispo de Roma. Era el documento más esperado porque se trataba del obispo de Roma. Entre otras cosas, para la historia del papado, estos acontecimientos son tremendamente importantes porque ningún otro documento es más esperado en el Concilio de Calcedonia que la palabra del obispo de Roma. No es la primera vez, ciertamente, en que se toma la autoridad del obispo de Roma como algo realmente decisivo. Entonces, Paz Casino va leyendo la carta, tampoco es demasiado extensa, va leyendo el documento. Luego vamos a acercarnos a algunas de las formulaciones claves de este Tomus ad Flavianum, de esta epístola dogmática de León, y nos vamos a dar cuenta que realmente es la fe que tenemos hoy. O sea, es la formulación exacta de la fe que tenemos hoy. Básicamente las expresiones, una persona, dos naturalezas que no se mezclan, que no se absorben en contra de Eutiques, que no desaparecen, que no se confunden, esa formulación de León Magno es exactamente realmente, sí, en realidad es la que tiene la Iglesia hoy. Entonces se leyó esa carta y la anécdota es que los obispos decían: ha hablado Pedro por boca de León. Esta es la fe de la Iglesia. Eso fue algo absolutamente impresionante. La unanimidad con la que fue acogida la palabra de León hizo que ese documento se convirtiera como en el eje frente alrededor del cual giró la parte dogmática y religiosa del Concilio de Calcedonia. Pero ustedes saben que León Magno es un hombre absolutamente admirable. O sea, por algo la historia lo recoge con ese nombre. Cualquiera diría que es, pues, un tremendo triunfo. Es el documento más impresionante, más impactante de la historia del cristianismo, en cierto sentido. Pero el Concilio de Calcedonia no se limitó a estas cuestiones, sino que también tomó otras medidas de tipo disciplinario y tomó medidas de tipo jurisdiccional, por ejemplo, deponiendo a algunos obispos, tomando otra clase de decisiones, asuntos de bienes temporales. Realmente fueron un pocotón de sesiones, un pocotón digo yo. Fueron muchas sesiones, fueron como 15 o más sesiones que tuvo el Concilio de Calcedonia. Pero las sesiones tampoco eran tan extensas, había sesiones que eran de unas horas, pero eran sesiones. Y lo importante es que de esas sesiones salían decisiones y salían actas y salían anatemas y salían nombramientos y salían disposiciones. Cuando le presentaron finalmente los documentos del Concilio de Calcedonia a León, debe también decirse, para que conste en la historia, que León Magno no aceptó el conjunto de las actas de Calcedonia. Él dijo: acepto, promuevo, ratifico todo lo que tiene que ver con la teología. La parte teológica, la parte religiosa, nosotros diríamos cristológica realmente. Todo lo de Calcedonia está bien, pero muchos de los nombramientos él consideró que o eran excesivos o se extralimitaban. Entonces las disposiciones disciplinarias de Calcedonia no fueron aceptadas totalmente por León Magno. Bueno, esa es la historia básica de Calcedonia. Ahí tenemos los nombres principales, ahí tenemos lo que ha sucedido. Para los siglos siguientes y hasta nuestra época, la terminología va a ser exactamente esa. Las tres palabras claves van a ser unión, naturaleza y persona. Esas son las tres palabras claves. Hay otra palabra que aparece por ahí de vez en cuando, hypokeimenon. Hypokeimenon a veces significa sujeto. Hypokeimenon es algo así como lo que está debajo. Pero hypokeimenon se parece mucho a hipóstasis. Entonces, es un poco innecesario, un poco innecesario. Las tres palabras claves, pues la hipóstasis, la unión, la naturaleza, que es la physis, y la persona, que es prósopon. Básicamente lo que va a decir el concilio de Calcedonia y lo que dice León Magno es que en Cristo sí hay unidad, que la unidad es la unidad de la persona, que la persona es la persona del verbo, pero que en él hay dos naturalezas y que los actos propios de cada naturaleza son completos y son perfectos en Jesucristo. El Tomus ad Flavianum, la carta a Flaviano, es sin duda el documento más importante de León Magno y es una referencia permanente para la historia de la Iglesia. Como ya lo hemos dicho varias veces, cuando se cumplieron 15 siglos de ese acontecimiento tan importante, es decir, en el año 1951, el entonces Papa Pío XII hizo una carta, emitió una carta que se llama Sempiternus Rex Christus. Sempiternus Rex Christus es la carta encíclica del Papa Pío XII con motivo de estos 1500 años de Calcedonia. Es una carta, es una encíclica relativamente extensa, entonces vamos a centrarnos en la manera como Pío XII describe varios de los acontecimientos que hemos presentado acá. Empecemos por lo del latrocinio de Éfeso. Resulta que Eutiques, ¿cómo se llegó al latrocinio de Éfeso? Resulta que Eutiques, no contento con inspirar a sus monjes, difundía sus ideas en todo el patriarcado de Constantinopla. El patriarca, ya dijimos que era Flaviano, entonces Flaviano convocó un sínodo local pues, para abordar el problema de Eutiques. Como Eutiques era archimandrita, era abad de este monasterio tan importante y con tanta fuerza espiritual, Flaviano pues, trataba de resolver esa crisis. Leo del Papa Pío XII se llama Sempiternus Rex Christus, o Christus Rex, Sempiternus Rex Christus. En un sínodo particular reunido en Constantinopla y presidido por San Flaviano, ojo, canonizado, obispo de la misma ciudad, Eutiques, que andaba diseminando obstinadamente por muchos lugares sus errores en los monasterios, después de ser acusado por el obispo Eusebio de Dorilea, fue condenado. Pero él, Eutiques, como si la condenación hubiera sido una injusticia contra quien estaba combatiendo la naciente impiedad de Nestorio, porque Eutiques se consideraba el gran cruzado pues, contra Nestorio, ¿no? Apeló al juicio de algunos obispos de grande autoridad. Recibió también una carta de protesta de San León Magno, cuyas espléndidas y sólidas virtudes, vigilante solicitud por la religión y por la paz, esforzada defensa de la verdad y la dignidad de la cátedra romana y no menor habilidad en el tratar los negocios que gran elocuencia ha conseguido la admiración de todos los siglos. Ninguno mejor que él parecía capaz e idóneo para deshacer los errores de Eutiques, porque en sus alocuciones y en sus cartas, con igual magnificencia y piedad solía exaltar y celebrar el misterio, nunca suficientemente predicado, de la única persona y las dos naturalezas en Cristo. O sea, ya León predicaba de esta manera. La Iglesia Católica, cita aquí un sermón de San León Magno, la Iglesia Católica vive y prospera de esta fe, por la que no se cree en Cristo ni en su humanidad sin la divinidad, ni en la divinidad sin la humanidad. Esas son palabras de San León Magno. Mas el archimandrita Eutiques, por la poca confianza que tenía en el patrocinio del romano pontífice, apelando a las astucias y engaños, por medio de Crisafio, a quien estaba ligado con estrecha amistad y era muy acepto al emperador Teodoro, yo dije Teodosio, tengo que verificar ese dato, obtuvo del mismo emperador que fuese vista de nuevo su causa y se reuniese en Éfeso otro concilio presidido por Dióscoro. ¿Cuál era ese Dióscoro? El obispo de Alejandría. Íntimo amigo de Eutiques, pero adverso a Flaviano, obispo de Constantinopla, Engañado por la falsa analogía de los dogmas, andaba diciendo que como Cirilo, su predecesor, había definido una sola naturaleza en Cristo después de la unión. Por eso les digo que todo empezó con la imprecisión de Cirilo. Y uno tiene que tener claro eso. ¿Y la imprecisión de Cirilo cuál fue? Que Cirilo hablaba de que en Cristo había una sola naturaleza. Pero acuérdese que es que para Cirilo, la naturaleza significaba ahí el equivalente a un principio de acción, lo que después en teología se va a llamar hipokeimen, o no se va a llamar persona. San León Magno, por conservar la paz, no se negó a enviar sus legados, portadores juntamente con otras de dos cartas, una al sínodo y otra a Flaviano, donde los errores eutiquianos se refutaban con la claridad de una doctrina perfecta y copiosa. Pero en este sínodo efesino, en este sínodo de Éfeso, que León denominó justamente latrocinio, siendo árbitros del mismo Dioscoro y Eutiques, ahí no había de dónde escoger, se hizo todo con violencia. Se negó a los legados apostólicos el primer puesto en la reunión. Fue prohibido leer las cartas del sumo pontífice. Los votos de los obispos fueron arrancados por medio de engaños y amenazas. Juntamente con otros fue Flaviano, acusado de herejía, como ya lo habíamos comentado antes. La audacia del furibundo Dioscoro llegó a tal punto que osó lanzar excomunión contra la sede de Roma. Cuando León supo por medio del diácono Hilaro las fechorías de este conciliábulo de bandoleros, reprobó, anuló y rechazó todo lo hecho. Ahí fue cuando dijo que se trataba de un latrocinio. Dignas de mención son las cosas que se escribieron en aquella circunstancia, que escribieron en aquella circunstancia Flaviano y Teodoro de Ciro al supremo pastor de la iglesia. He aquí las palabras de Flaviano. Esto es muy importante para la historia de la iglesia católica, para la historia del cristianismo, porque se ve como en medio de esta discusión ellos llegan a una conclusión. El único que puede resolver esto es la sede de Roma. Estas son las palabras de Flaviano. Procediendo como en virtud de un prejuicio inicuamente todas las cosas para mi daño, después de aquella injusta sentencia pronunciada contra mí por Dioscoro, mientras yo apelaba al trono de la sede apostólica de Pedro, príncipe de los apóstoles, como también al sínodo sujeto a vuestra santidad, de repente me vi rodeado de muchos soldados que no me permitieron refugiarme en el santo altar, sino que trataron de sacarme fuera de la iglesia. Y luego vienen también las palabras de Teodoro de Ciro. Entonces interviene el Papa San León Magno. Para borrar tanta iniquidad, León urgió con insistentes cartas a Teodosio y a Pulqueria para que pusiesen remedio a tan triste estado de cosas y por eso a reunir dentro de Italia un nuevo concilio que reparase los males del concilio de Éfeso. Teodosio. O sea que sí es Teodosio. ¿Yo qué escribí allá? Teodosio. Teodosio. Un día, recibiendo en la Basílica Vaticana a Valentiniano III, a su madre Galaplácida y a su esposa Eudoxia, rodeado de una numerosa corona de obispos, con gemidos y llantos les pidió que pusiesen remedio enseguida, según sus fuerzas, al creciente daño de la iglesia. Entonces el emperador Valentiniano escribió a Teodosio, y lo mismo hicieron también las reinas, pero en vano. Teodosio, envuelto en las astucias y los engaños, no hizo nada por reparar las injusticias del concilio de Éfeso. Entonces, dice aquí, mas cuando el dicho emperador murió inesperadamente, su hermana Pulqueria ocupó el poder y tomó como marido a Marciano, ahí lo hemos comentado, asociándolo al mando, siendo los dos muy estimados por su piedad y sabiduría. Gracias a Dios, Pulqueria era sensible a los ruegos y a las razones de León. Y Marciano inmediatamente se pronuncia a favor. Entonces Anatolio, que Dioscoro había puesto arbitrariamente en la cátedra de Flaviano, suscribió la carta que León había escrito a Flaviano sobre la encarnación del Verbo. Los restos de Flaviano fueron llevados con grande pompa a Constantinopla. Si se dice los restos, ¿qué quiere decir? Había muerto el hombre. Los obispos depuestos fueron restituidos a sus sedes y comenzó a ser unánime la reprobación de la herejía eutiquiana, de modo que no se veía ya la necesidad de un nuevo concilio. A pesar de todo, el concilio se celebró por deseo del emperador y con el consentimiento del sumo pontífice. Bueno, entonces, aquí describe, a Pío XII le encantaba escribir así con cierta pompa. Entonces dice aquí, puesto en medio el libro de los evangelios, delante tomaban asiento a los pies del altar 19 representantes del emperador y del senado, y describe quiénes eran los participantes. Ustedes lo pueden ver ahí en la encíclica. Para los que amen a los padres de la iglesia y la historia de la iglesia, esto hay que leerlo completo. No es nuestro intento detallar aquí todos y cada uno de los actos del concilio, sino solamente los principales, en cuanto son útiles para poner en claro la verdad y ayudar a la religión. Por tanto, no podemos pasar en silencio, ya que se toca la cuestión de la dignidad de la sede apostólica, el canon 28 de aquel concilio. Recuerde usted que los cánones de los concilios son las decisiones que tomaron, en el cual se atribuye el segundo puesto de honor, después de la sede romana, a la sede episcopal de Constantinopla como ciudad imperial. Pero se da el primer puesto a la sede de Roma, que en ese momento Roma era nada delante de Constantinopla. Este hecho es muy importante. El momento en el que se reconoce oficialmente en un concilio la importancia de la sede romana es cuando Roma estaba bastante más abajo en jurisdicción, en política, en influencia, en fuerza pública con respecto a Constantinopla. Vengamos ya al punto principal de toda la cuestión, es decir, a la solemne definición de la fe católica. En la cuarta sesión del Sacro Sínodo, pidieron los representantes imperiales que se compusiese una nueva fórmula de fe, pero el legado pontificio, que ya sabemos cómo se llamaba, Pascasino, interpretando el sentir de todos, respondió que no era necesario, porque algunos decían, pues hagamos un símbolo. Acuérdate que en Nicea se había hecho un símbolo, ¿cierto? Y ese símbolo fue luego completado en Constantinopla, por eso tenemos el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el que nosotros llamamos el credo largo, y el otro es el símbolo de los apóstoles. Cualquiera de los dos puede decirse en las misas que así lo requieren, misas de domingo, por ejemplo. Pascasino dijo, no es necesario componer otro símbolo. Entre los que hay, dice aquí, bastando los símbolos de la fe y los cánones ya en uso en la iglesia, entre los que hay que contar primeramente la carta de León a Flaviano. Luego, en tercer lugar, es decir, después de los símbolos niceno y constantinopolitano y de su exposición hecha por Cirilo en el concilio efesino, los escritos enviados por el beatísimo y apostólico León, papa de la iglesia universal, contra la herejía de Nestorio y de Eutiques, ya han indicado cuál es la verdadera fe. Fíjate cómo se describe la carta a Flaviano, que va contra la herejía de Nestorio y la herejía de Eutiques. Conviene aquí recordar que esta importantísima carta acerca de la encarnación del Verbo fue leída en la tercera sesión del concilio, y apenas cayó la voz del lector, todos los padres gritaron unánimemente, esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles. Pedro ha hablado por boca de León. Después de esto, todos dijeron que el documento del romano pontífice concordaba perfectamente con los símbolos niceno y constantinopolitano. Con todo, en la quinta sesión sinodal, por la insistencia de los representantes, fue preparada una nueva fórmula de la fe por un consejo escogido de obispos de varias regiones que se reunieron en el oratorio de la Basílica de Santa Eufemia. Bueno, entonces, comentemos aquí la definición de Calcedonia para terminar nuestra exposición. Esta profunda doctrina sacada del Evangelio, sin negar lo que fue definido en el concilio efesino, condenó a Eutiques sin perdonar a Nestorio, siempre se mencionan los dos, y con ella concuerda perfectamente la definición dogmática del concilio calcedonense, que en el mismo sentido afirma con claridad y energía dos distintas naturalezas y una persona en Cristo con estas palabras. El Santo Sínodo condena también a aquellos que fantasean de dos naturalezas en el Señor antes de la unión. Nosotros, pues, siguiendo las huellas de los santos padres, enseñamos con pleno acuerdo confesar un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, Dios verdadero y hombre verdadero, compuesto de alma y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad, consustancial con nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo fuera del pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, de María Madre de Dios, toma la expresión de Éfeso, de María Madre de Dios según la humanidad, en los últimos tiempos por nosotros y por nuestra salvación, un solo y mismo Hijo, Señor, unigénito, que debe reconocerse en dos naturalezas, y aquí vienen las expresiones. Tome nota de estas expresiones, porque son las que necesitamos para entender a Calcedonia. Dice aquí, sin quitar de ninguna... un solo y mismo Hijo, Señor unigénito, que debe reconocerse en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, sin quitar de ninguna manera la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, y más aún, salvando la propiedad de una y otra naturaleza que concurre en una sola persona y subsistencia. Subsistencia, hipocaimenon. No en dos personas, partido y dividido, sino en un solo y mismo Hijo y unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo. Esa es la fórmula oficial de Calcedonia. Eso es lo que usted tiene que estudiar si usted va a hacer una tesis doctoral sobre Calcedonia. Esta formulación, obviamente hay que ir a los textos griegos porque el original es griego. Y si se pregunta por qué motivo el lenguaje del Concilio de Calcedonia es tan claro y tan eficaz en impugnar el error, creemos que eso depende de que, quitada toda ambigüedad, se usan en él términos muy apropiados. En efecto, en la definición calcedonense, a las palabras persona e hipóstasis, prosopon, hipóstasis, se atribuye el mismo significado, te están respondiendo, estimado Felipe. Al contrario, al término naturaleza, physis, se da un sentido diverso y nunca su significado se da a los dos primeros. Entonces, ¿Calcedonia qué hace? Calcedonia dice que la unión y la persona son lo mismo. No hay un momento en el que haya una persona y no haya la unión en Cristo, ¿no? En Cristo, obviamente. La persona es eterna como el Padre. No hay un momento en el que haya la persona y no haya la unión, que era lo que requería Nestorio, porque Nestorio decía que tenía que existir la persona antes de la unión, porque la unión era, en cierto modo, una unión accidental. Por tanto, sin razón pensaban los nestorianos y eutiquianos, como también dicen ahora algunos historiadores, que el Concilio de Calcedonia corrigió lo que estaba definido en el Concilio de Éfeso. No es cierto. Todo lo contrario, puesto que el uno completa al otro, pero de tal manera que la síntesis armónica de la doctrina cristológica fundamental aparece más vigorosamente en el segundo y en el tercer Concilio de Constantinopla. Es doloroso que algunos antiguos adversarios del Concilio Calcedonense, que se dicen también monofisitas, hayan rechazado una doctrina tan pura, tan sincera e íntegra, por haber entendido mal algunas expresiones de los antiguos. Entonces, ¿dónde estaba todo el problema? Nos lo está diciendo aquí el Papa Pío XII, y bueno, nosotros lo hemos comentado. ¿Dónde estaba el problema? Cirilo. El hecho de que en algún momento se utilizó naturaleza como principio de acción, hace confusión con persona. Esa fue la confusión. En el momento en el que dice Cirilo que después de la unión hay una sola naturaleza, ahí se complicó todo, y de ahí se apoyaron Dioscoro de Alejandría, ahí se apoyó Eutiques, ahí se apoyaron todos los demás. Sin embargo, los padres de Calcedonia habían eliminado todo equívoco y toda incertidumbre de aquellos términos, porque equiparando la terminología trinitaria con la cristológica, como tú nos mencionaste, identificaron la naturaleza y la esencia por una parte y la persona y la hipóstasis por la otra, distinguiendo bien entre sí las dos parejas de términos, mientras que los disidentes siempre tienen la respectiva confusión. Bueno, es interesante, dentro de esa carta encíclica, repito el nombre, es la Sempiternus Rex Christus. Sempiternus Rex Christus, es interesante cómo el Papa, eso va en la línea de lo que tú nos comentaste, cómo estos errores siguen. Luego el Papa Pío XII hace una lista de cómo este tipo de errores monofisitas y de errores nestorianos siguen de algún modo sucediendo dentro de los cristianos. Es algo pues para tener en cuenta. Bueno, yo creo que ahí tenemos una mirada panorámica de qué sucedió en Calcedonia, por qué se dio, qué se definió. Y creo que estas últimas palabras de Pío XII nos ayudan a aclarar muy bien el asunto. Básicamente se da una asociación entre hipóstasis y persona, y naturaleza y esencia quedan aparte. Y quienes han hecho el curso de Misterio de Dios inmediatamente reconocen los términos. Es exactamente eso. Entonces, usía, o sea, sustancia, esencia y naturaleza van por un lado. Persona, hipóstasis, hipokeimenos van por otro lado. Y entonces en Dios se va a afirmar una naturaleza y tres personas, y en Cristo se va a afirmar dos naturalezas y una sola persona. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.